Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. En tierra firme pisarás como sos, en el lugar donde nunca estuviste. Estamos escuchando una voz así, que tiene, epa, se mete ahí la cortina de nosotros. No, estamos escuchando una voz gruesa, importante, contundente, y hay una voz por detrás que está haciendo un coro. A ver, sube un poquitito, a ver si escuchamos. Bueno, justo no cantan, pero digo, no tengo mucha suerte. ¿Cómo que no? No cantan. Pediste la voz sola, ¿no? Escuché una voz femenina por detrás. Dice, Tengan lo que tengan. Valentina Concetti, ¿es usted la que está en esta grabación? Sí, soy yo y una querida amiga, Ana Iglesias. Mire, qué bien. Epa. Esto es rock, diría Julia Bowland. Esto es rock. Pasa Juliana Espatafora por atrás, levantando los dos cuernitos mientras mueve, mientras escucha el tema musical. Valentina Concetti, bienvenida. ¿Qué estamos escuchando? ¿Por qué está en este disco? Bueno, es así. El jueves fui a la sala de ensayo de Lo Peor. Lo Peor se llama esta banda, Lo Peor del Mundo. ¿Se llama Lo Peor del Mundo? Se llama Lo Peor del Mundo. Pobre, ahora... qué baja autoestima tenían los muchachos. No, ahora van a ver por qué. ¿Por qué se llama así? Y fui a ensayar porque van a presentar su primer disco, que es esto que están escuchando. Y bueno, fuimos a ensayar, estuve hablando con los chicos. El disco se va a llamar Libres y Domesticados y lo van a estar presentando el 20 de septiembre a las 23 horas en Circus Rock Bar, que es Florencio Varela 1998 en San Justo. Y bueno, nos convocaron a cantar y fue muy lindo, quedó copado. Esto es un ensayo grabado, después remasterizaron, quedó muy bien. Y son unos locos divinos. Mirá. Estuve hablando con todos y... ¿Les preguntaste por qué se llaman Lo Peor? Eso les pregunté, entre otras cosas, y yo quiero que los conozcan mejor. A ver. Así que vamos a escucharlos. A ver. Buenas tardes, país. Soy el Ancho, el cantante de Lo Peor. El Emi es el bajista, Luquita toca la guitarra, Pablo el saxo y Leo la batería. En Lo Peor del Mundo se llama porque es así. En Lo Peor, ahí ves quién está, quién se encuentra. Los peores momentos de la vida, ¿viste? Mirá, si es igual. El lodo y uno, dos o tres siempre van a quedar. Y esto fue lo que quedaron, ¿viste? Después de tanto lodo. Y se iba a llamar Lo Peor del Mundo y dos cuadras más, por si no alcanzaba. ¿El disco cómo se llama? Libres y Domesticados. El sistema nos va haciendo como loros. Nos va cortando las plumas para repetir lo que no somos y tenernos a todos eternamente domesticados en una gran jaula que no podemos ver. Y Lo Peor significa mucho tiempo, mucho sacrificio, muchas alegrías también, muchos amigos que conocimos entre todos. Y somos un poquito de todos lados, de la tabla a matadero. ¿Qué tal? Yo soy Luca, toco la guitarra. Una buena banda con actitud, con ganas. Saludos a todos, buenas tardes. Y estamos ya hace cinco años y bueno, hubo un par de cambios, pero bueno, todavía la seguimos peleando. Muy tranquilo. Empecé encargándome de hacer fotos, videos y eso, y de a poco, nada, como que me siento parte de la banda porque es gente muy especial y siempre propone algo y está bueno pasarla ahí con esa gente. Banda potente, ¿eh? Muy, ahí hay una referencia al más fuerte, digo, no sé si hay alguna cosa en eso o va por otro lado. Porque por las voces aguardentosas. Por las voces aguardentosas, decía. Sí, sí, tiene mucha polenta, el Ancho, el cantante. Y sí, es ¿le dicen una el banda, Ancho? Mirá. El Ancho. No, grosso el Ancho. Sí, sí, tiene una ancha voz. Mirá. Así que está bueno, el 20 de septiembre, repetimos, van a estar tocando en Circus, en San Justo, Florencio Varela 1998, y pueden buscarlos en Facebook. Lo Peor del Mundo, música, banda, y están subidos un par de temas a YouTube de este disco. El arte de tapa es maravilloso, todavía no estaba el disco listo, porque me gustaría haberlo comentado, pero bueno, ya saben, una banda nueva, lo peor del mundo. Y ahora escuchamos Feliz Cumpleaños. Sí, bueno, y Valentina Cosetti sigue recibiendo material. Recuerden que lo pueden enviar de manera física a Maipú 555. Y si no, a través de internet, tenemos tanto nuestro mail, que es muy bueno, @radionacional.gov.ar, como también nuestro facebook.com/muy bueno el programa, donde pueden por ahí publicar un video de YouTube y decir que es para Valen, que Valen escucha todo y va viendo, y todo después sale al aire. De alguna manera siempre termina entrando al aire. En ese sentido, Valentina laburó un montonazo. Y bueno, si alguien quiere que Valentina cante en su disco, acá está Mauro Torres, que es el manager, y Tomate, que es el otro manager, que llevan adelante el negocio. Gracias, Valen. Gracias a vos. Arregle mi vida en un segundo. Yo creía que la lluvia era como el sol. Me caen las gotas solo porque estoy.